caminar. Yo te acompaño, yo bajaré los abismos. Que me digas, yo beberé tus cálices amargos, yo me quedaré ciego. Para que tú tengas ojos, yo me quedaré sin voz. Para que tú cantes, yo he de morir. ¿Para qué? Tú no.